mi pueblo. Aunque yo sea. Me gusta Cuba, Paulito FG. Estás escuchando programación especial. Soy adicto a mi país, de San Antonio a Maicí, cubano soy. Orgulloso de mi gente y mi raíz, no hay quien me arranque de aquí, del suelo donde nací. Nunca, porque solamente en Cuba soy feliz. Me gusta Santiago. Por mi tierra y sus costumbres, no hay ninguna incertidumbre. Esto es tierra de excelencia. Te juro que su belleza es uno de mis placeres. Y que hablar de sus mujeres y de su naturaleza. Te juro que si yo vuelvo a nacer, no me caben dudas. Que le pediría a Dios que fuera de nuevo en Cuba. Que le dé bendición eterna a nuestra cultura, para que siempre viva Cuba, llena de paz y amor. ¡Ay! ¡Para la pista, cubano! Estás escuchando programación especial. Y vivir con más unión. Ay Dios, a mi tierra dale bendición. Dale. Y que tu luz nos ilumine a todos. Ay Dios, a mi tierra dale bendición. A toda mi gente, donde quiera que se encuentre, que llegue esta bendición. Mano para arriba los cubanos. En toda la isla. Y a la tierra. Y hasta en Hong Kong. Dale meneo, deje mareo. Mira. Tranquilo, que te coge lo que anda. Tú sabes. Y a la tierra queremos. Dale. Dale meneo. Lo que te coge con teo. Tranquilo que te coge cubaneo. Mano pa' arriba los cubanos. Súbelo otra vez. Y a la tierra queremos. Lo que la defendemos. Dale meneo. De corazón y sin miedo. Tranquilo que te coge cubaneo. Ahí. Mano pa' arriba los pa' arriba de nuevo. Y a la tierra queremos. Que esto está bueno. Estamos presentando programación especial. Deportiva. Estos son los titulares. Cocodrilos aumentan ventaja encima beisbolera. Fidel por siempre en su deporte. Tres cubanos campeones del béisbol japonés. Adiós a Altuna, un pilar del ajedrez cubano. Cinco yudokas cubanos en top ten del ranking mundial. Tributo a Fidel, el atleta mayor. Dolor por la muerte de Diego Armando Maradona. Y Cuba se aleja en ajedrez para personas con discapacidad. Defensor del deporte como derecho del pueblo y máximo inspirador de los triunfos de Cuba en los últimos 60 años, Fidel Castro Ruz constituye presencia imborrable en el movimiento atlético de la isla. En cada medalla conquistada estará presente en su inmenso legado, ese que nunca olvidaremos. Subrayó Ana Fidelia Quirot, doble campeona mundial en el atletismo. La familia del ajedrez cubano lamenta hoy el fallecimiento de uno de sus exponentes de reconocida trayectoria como entrenador y directivo, el holguinero José Luis Antuna, quien influyó en la formación de muchos de nuestros grandes maestros del ajedrez. Conocido entre sus amistades y alumnos como Pupi, Antuna fue preparador desde la base hasta el alto rendimiento. Fungió como jefe técnico de la Comisión Nacional durante varios años y acompañó a los equipos olímpicos cubanos entre el 2002 y el 2014. Idalis Ortiz, de líder en la división de más 78 kilogramos, a Iván Silva, segundo en 90, tienen los mejores puestos de los cinco yudokas cubanos a finalizar el 2020 entre los 10 primeros en el ranking de la Federación Internacional de Judo. La última actualización del escalón tras eventos continentales de América y Europa mantuvo a Ortiz como primera en su peso con amplio margen de 7.118 puntos, bien alejada de la brasileña María Suelen Altelman con 5.818 y la japonesa Akira Sone con 5.550. Trabajadores del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, INDER, homenajearon hoy al atleta mayor, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, a 4 años de su desaparición física. En actividad presidida por el titular del INDER, Osvaldo Bento Montiller, y los miembros de su consejo de dirección, José Cedeño Tamayo, director general de Educación Física, y su homóloga para la docencia, Jocelyn Ramiro Ruiz, depositaron una ofrenda floral en tributo al forjador del movimiento deportivo cubano. El gran Diego Armando Maradona, quien luchó por su vida hasta el último aliento, así como en el terreno donde tanta alegría regaló, dejó hoy a Argentina huérfana, muda por su partida física. Como paradoja del destino, el Diego de la gente dijo adiós el mismo día, 4 años después de la desaparición física de un hombre que lo quiso mucho, quien le salvó la vida en uno de los momentos más duros de su carrera y a quien consideraba un padre, el comandante en jefe Fidel Castro. Y un segundo revés consecutivo, tercero en lo que va de torneo, alejó más el equipo cubano de sus aspiraciones de acceder a las semifinales de la Olimpiada Online de Ajedrez para personas con discapacidad, a la que solo le restan 2 de sus 7 rondas clasificatorias. Cuba cedió 1-5 a 2-5 este miércoles ante Ecuador, luego de que fallaran sus tableros 3 y 4 defendidos por Raúl Leonardo Lavigne e Idalis Batista, quienes fueron derrotados por Andrés Neveres y Esteban Jacome, respectivamente. Hasta aquí este servicio noticioso con las deportivas. Deportivas. Deportivas.

100 horas con Fidel recoge el contenido de largas conversaciones sostenidas entre el comandante en jefe Fidel Castro y el intelectual y periodista francés King entre principios de 2003 y mediados del 2005. Esta es la pregunta que usted no esperaba. ¿Eh? ¿Se lo esperaba? No. Esa es la pregunta para que participes a través del 4598-7156. Autor del libro 100 horas con Fidel. Comunique ya. Esta es la recta final. Música cubana. A esta hora con la Alexandra Abreu y Habana de Primera. Me dicen Cuba. Pasa las horas enamorando a la rumba, cantándole aquel bolero. Traigo mi religión y mi esperanza, mezclada con mi tambor y mi melodía. Tan solo quiero que sepas lo que se siente cuando se llene tu alma de toda mi cubanía. Cubano soy de pura cepa y mis raíces las defiendo con la vida. Cubano soy y donde quiera que me encuentre cantaré a mi Cuba querida. Vengo de donde el sol calienta la tierra, viviré. Por eso te traigo ahora mi canción, para que sepas el porqué. A mí me dicen Cuba. La pregunta que usted no espera. Buenas tardes. Buenas tardes. Dígame, Sira. Ignacio Ramonet. Sí, destacado entrevistador, historiador, escritor y analista político español, crítico del neoliberalismo, doctor en semiología e historia de la cultura. Sí, respuesta correcta. Vamos a complacerte ya. Bueno, ahora nos vamos con Resistiré. Resistiré. Sí. A cargo de los españoles. Y nosotros, con este mensaje, también nos despedimos hasta mañana. Damaris Rodríguez Chirino en los controles, Maura Arencibia en la transmisión en vivo. Desde el Departamento Informativo, Juan Alberto González Machado y Pedro Amaury Santos Ollambi. Mi nombre es Aldenis Rodríguez Valdés. Agradecemos muchísimo la participación suya